con una pampeana, con una enfermera pampeana, con Romina Blanco, que está laburando en salud en este momento y es por eso que estamos muy agradecidos con ella. Buenas tardes, Romina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto conocerles y, bueno, agradecer por la nota, por contactarme. Muy agradecida. Bueno, estamos muy agradecidos nosotros. Romina, déjame contarte que en esta época que estamos atravesando es importantísimo para nosotros tenerte por unos minutos, aunque sea de un tiempo valiosísimo, porque vos estás trabajando en la salud pública. ¿Nos contás en dónde desarrollás tu trabajo? Romina, por favor. Sí, bueno, yo soy enfermera del área COVID. Ya hace un año que estoy trabajando en Villa La Angostura, en el Hospital Oscar Arraiz. Y bueno, ahí me estoy desarrollando con mi profesión y paralelamente también desarrollo mi profesión acá en el pueblo, en la Casa de la Cultura, como profesora de danza y como bailarina. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es laburar en esta época en la salud, Romina? Digo porque es una situación, es una cosa que no se nos hubiera ocurrido a ninguno. Sí, al principio creo que fue bastante caótico y difícil porque creo que era los primeros contactos que teníamos con el virus, no había tanta información, pero hoy ya estamos con la vacuna, estamos en otro momento, pero aún así no deja de ser un complejo la situación que estamos atravesando. Y bueno, no ha sido fácil, sobre todo quien es el personal de salud, que está en primera línea. Nosotros como que es un hábito, es algo cotidiano, que todos los días hacemos, ¿no?, esto del EPP, de usar nuestra protección, pero aún así sabemos que cuando volvemos a casa no sabemos cómo volvemos, si con el virus o sin el virus, por más que llevemos adelante los protocolos y todo. Pero bueno, somos el personal de salud, nosotros desde el principio, desde el primer momento sabemos que nuestra vocación es esa, ¿no? El ayudar al otro, cuidarlo y bueno, y asumimos todos los riesgos. Y bueno, somos muchos a nivel nacional que estamos atendiendo la salud y por eso también es importantísimo que la comunidad nos acompañe, que se cuide, que use el barbijo, que se lave las manos, que ventile los espacios, porque también necesitamos que entre todos podamos cuidarnos, ¿no? Llevar adelante el concepto salud, porque soles no podemos hacer esto, ¿no? Necesitamos la ayuda de la comunidad también. Tal cual, tal cual. Es toda la sociedad la que está haciendo ese trabajo, sí, en el que ustedes son la punta de la lanza, digamos. La verdad, Romina, es muy esclarecedor también el enfoque que nos traes y, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con difundir a cada paso de nuestro trabajo la necesidad de seguir cuidándonos, de construir cuidado pensando en cada una y en cada uno de nosotros. Sí. Romina, vos nos imaginamos, también entiendo que para hacer este laburo que estás haciendo vos y tantos compañeros y compañeras tuyas en todos lados, hay que tener una energía bárbara, hay que saberla cargar a la batería, mantenerla bien arriba a la mira. Y en esto se te da como una herramienta ser también parte del mundo de la danza, del zapateo, del bombo. Sí, creo que eso es lo que me da la fortaleza para día a día poder brindarme desde un lugar, desde la alegría hacia mis pacientes, porque la realidad es que nosotros casi todos los días o día por medio, por lo menos en este hospital, es un hospital rural, pero que hoy está saturado, es decir, las camas están el 80% ocupadas, es un hospital que deriva, pero se está entubando a mucha gente, y la verdad es que convivir con eso casi todos los días es muy difícil, y convivir con la muerte sobre todo, ¿no? Porque el COVID, si hay algo que genera, es muerte. Y Y al principio fue muy, muy duro, porque la verdad es que no sé, no hay áreas que sí están acostumbradas a trabajar más con la muerte y otras áreas no. En mi caso tengo 30 años y muchas de mis compañeras somos muy jovencitas, incluso de menos edad, y por más que seamos profesionales de la salud, tenemos una parte sensible, ¿no? Y no nos acostumbramos a eso, no nos podemos acostumbrar, porque si no seríamos insensibles, y en salud no se puede laburar sin la sensibilidad, ¿no? Sin la empatía. Y la danza me ha permitido poder como descargar toda esa energía tal vez de la tristeza, del enojo, ¿no? Descargar a través de eso. Y muchas veces también me pasó que a mis pacientes les cuento que soy bailarina, y entonces como que a veces ponen un tema y entonces les largo un paso vestida con todo mi EPP, y es como un momento de distracción también para ellos, como que ellos se alegran por eso, y al menos les puedo brindar un ratito, tal vez unos segundos nada más de distracción, porque los pacientes que están en área COVID están encerrados, por así decirlo, no tienen contacto con nadie más que con nosotras, y sobre todo las enfermeras pasamos 8 horas diarias y a veces más con el paciente, somos quienes más contacto tenemos con ellos, y entonces cualquier persona que esté encerrada durante días y semanas, no es fácil, el encierro no es fácil para nadie. Imagínense una persona que ni siquiera puede tener contacto, nosotros no podemos tener muchas veces ni contacto físico con el paciente más que para hacer algún procedimiento, entonces es muy difícil. Y entonces buscamos todas las herramientas posibles para que el paciente se sienta bien, se pueda alegrar aunque sea un ratito, en tanta incertidumbre, con tanto miedo, y la danza me ha permitido eso. Es un lugar que me contiene. Y también muchas veces se ha vuelto el lugar de contención de mis pacientes y de mis compañeros también del trabajo. Porque claro, siempre que llego a las 7 de la mañana, pongo la computadora, pongo folclore y trato de hacer algún paso mientras le voy sacando la medicación y nos reímos, y así la vamos llevando adelante, porque si no, no es fácil, es muy difícil, y nos vamos preparando día a día para cada día ser un poco más fuertes, ¿no? Y fortalecernos en esto que nos está pasando. Es verdaderamente importante, Romina, escucharte, porque se ve que hay una lucha también por mantener la cordura, se podría decir, pero estamos hablando de lugares donde cada partícula de energía que vos podés aportar, y como lo haces en ese sentido súper positivo, estamos hablando de algo que seguramente le resulta terapéutico a todas esas personas a las que les llegás. ¿Hace cuánto que andás con la danza? Y hablanos también, Romina, por favor, de tu ascendencia. Bueno, yo bailo de muy pequeña, cuando iba al primario, a los 9 años, ya andaba ahí bailando y nunca dejé de hacerlo. Y cuando ya crecí y me fui a estudiar enfermería, seguí estudiando danza también paralelamente. Inclusive yo antes de la pandemia hacía ya 5 años que andaba de gira con mi compañero que es bandoneonista, andábamos con el arte, laburando y viviendo del arte en la Patagonia y en Buenos Aires. Y cuando pasó lo de la pandemia, bueno, yo retomé mi profesión como enfermera. Y hoy me pasa que llevo adelante las dos profesiones, tanto la artística como la de salud. Y bueno, también tengo en mi familia ya, mi papá era guitarrero, mi abuelo Baldomero, que vive ahí en La Gloria. Yo también quiero contar que soy ranculche, soy mapuche, y hoy me toca estar en estas tierras trabajando y rodeada de mapuches, y entonces también es una forma de sentir cerca a mi familia, a mi descendencia, porque yo me he nutrido mucho de mi abuelo Baldomero, que siempre me habló de nuestra identidad, ¿no? De nuestra identidad india, de dónde veníamos. Yo crecí en un pueblo que se llama Victorica, que el nombre de Victorica es de un general, ¿no? Que llegó con la conquista del desierto. Mi familia fue masacrada y arrasada por la conquista del desierto. Pero lo satisfactorio de todo es que aún hoy nosotros estamos de pie, estamos vivos, y no tengo, con los años he aprendido a no tengo odio hacia eso ni nada, porque también aprendí a que las cosas sucedieron por algo y hoy yo estoy acá en esta época, en este momento. Pero la satisfacción más grande es que mi abuelo ha podido nutrir mi identidad y es como yo me paro, ¿no? Hoy en el hospital mismo todos saben que soy ranculche, todos saben que soy bailarina y siempre siento el respeto y mi identidad es lo que también me hace lo que soy, ¿no? Y es parte, una parte fundamental de mi vida. ¿Sabés qué me parece, Romina? Que vos también sos una parte fundamental de nosotros, de todos nosotros que te estamos oyendo y que entendemos que de alguna manera te escapaste de acá de La Pampa y no te tenemos acá ahora, mirá. Estás haciendo de las tuyas también, ¿eh? Igual estás haciendo de las tuyas. Romina, yo no sé, yo lo que querría es verte bailar. Yo me tomé la libertad y mientras conversábamos, compartí un videíto que vos colgaste en el Facebook para que la audiencia te conozca con la ropita de laburo y entienda que también sos una parte importantísima de nuestra cultura y de nuestra sociedad con esa mirada que nos aportás hoy. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Romina, y tenés el micrófono a disposición para decir lo que se te ocurra, Romina, porque la verdad es que todo lo que nos has aportado hoy ya va a ser un extra, cualquier cosa que digas. No, agradecerles por el espacio, agradecer por la atención, por el trato, que es muy importante. Me he sentido muy cómoda en la entrevista y también quiero mandarle un beso enorme a mi familia que me está escuchando. Inclusive ahí están mis tíos, mis primos, que en este momento sé que están escuchando la radio, y les quiero mandar un saludo enorme a mis abuelos, a mis padres, mis hermanos, que lo que soy hoy también es parte de su influencia, porque creo que la enfermera, todas las enfermeras del mundo, si hay algo que tenemos es la cuestión de vocación, ese cuidado humano hacia el paciente, de la empatía, ¿no? Y creo que eso es lo que se forja en el hogar. Y así que mi familia es fundamental en esto que hoy soy, es fundamental en mi arte. Así que bueno, quiero aprovechar a saludarlos a ellos que tanto me han dado. Así que creo que todo lo que ellos sembraron, también hoy es la cosecha que yo tengo, así que agradecer, también mandarle un beso a la gente de mi pueblo, a la gente de mi provincia, que siempre está presente en mí y que hoy me da muchísimo cariño, como este gesto de ustedes de llamarme y darme un lugar, para mí es un cariño y estoy muy agradecida. También decirle a la gente que nos siga apoyando a salud, que el apoyo que nos pueden hacer es desde el cuidado. Hay que cuidarse y porque no sabemos cuánto va a durar esto, así que entre todos vamos a poder salir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Romina, gracias a vos. Sos un orgullo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.